Un saludo, como siempre, a todo el equipo, empezando por el productor Manuel Ardizone. Un saludo también a Mauro, en la producción fotográfica. Un saludo a todo el equipo de la radio AN24. Y bueno, por supuesto, a todos a mis compañeros de locución, empezando por Camilo Vide. ¿Cómo te va? Hola, Gabriel, buenas noches. Un saludo a todos los que nos están acompañando hoy en este programa. Bueno, y acá lamentablemente tenemos la ausencia de Javier, que por un asunto personal no va a poder estar cumpliendo su función acá en la locución. Pero bueno, le mandamos un gran saludo a él, que sigue dentro del movimiento, por supuesto, pero no va a poder venir justo este día, este horario no puede. Pero tenemos un reemplazante de lujo acá, nuestra camarada y compañera Ivana García Moreno. ¿Cómo te va? Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Camila. Es un placer estar acá y bueno, y estar con ustedes dándole la información día a día de lo que no está en los medios, lo que nos esconden. Perfecto. Bueno, ya estoy rodeado de mujeres, así que me tengo que portar bien. ¿Le puedes recordar, Camila, a la audiencia los medios para comunicarse con la radio? Sí, pueden hacerlo a través del mail lajuventud-despierta@hotmail.com. Bueno, así que todos los que quieren ya comunicarse con la radio pueden hacerlo a ese mail. Recibimos varios correos en el transcurso de la semana, después más adelante vamos a comentar algunos. Sí, bueno, quiero mandar un saludo especial a un fiel oyente, Emiliano Ríos, que siempre nos comenta, siempre nos manda mensajes. Que, bueno, justamente nos mandó un saludo vía Facebook, felicitándonos por el último programa. Bueno, que repito, va a estar disponible, calculo que en esta semana, en la próxima, a más tardar, para descargar. Y bueno, el Facebook, que es una herramienta también que se pueden comunicar con nosotros. Si bien el Facebook, todos sabemos quién lo maneja, y que nos puede traer incluso problemas de seguridad, pero si uno lo sabe usar bien como una herramienta de difusión, de contacto con el público, es una buena herramienta y que hay que utilizarlo. Bueno, el día de ayer fue 20 de noviembre, como todos ustedes saben, una fecha muy importante para el país, para la historia de la Argentina, porque es el día en que se celebra el Día de la Soberanía. Podemos definir la soberanía como el poder absoluto y perpetuo de una república. Uno se preguntará por qué es el 20 de noviembre el Día de la Soberanía. Bueno, esto se da por la batalla de la combate de Vuelta de Obligado, allá por el año 1845, donde la Confederación Argentina, gobernada por ese entonces por Juan Manuel de Rosas, sufrió la agresión militar de las dos principales potencias de la época, que eran Gran Bretaña y Francia, que estas dos potencias, bueno, siempre han sido colonialistas y piratas, y que venían en esa época de apropiarse de colonias, las colonias en China, en Argelia, y venían, como se dice, un poco cebadas, y subestimaron justamente a la Argentina, y vinieron acá con la excusa de la libre navegación de los ríos interiores argentinos. Llevaban con el apoyo explícito del bando unitario que se encontraba emigrado en Montevideo, algo que se repite en la historia siempre, los enemigos del gobierno y del país emigrados en Uruguay, como pasó también con la época de Perón, ese entonces Uruguay gobernado por Rivera. También contaban con el apoyo los ingleses y franceses del imperio brasileño, en esa época enemigo de la Argentina. Y la flota anglo-francesa primero ocupó Montevideo, exigiendo justamente la libre navegación de los ríos interiores argentinos, esa prepotencia que caracteriza a los piratas. Se apoderó mediante su artillería de grueso calibre, sin previa declaración de guerra, esto hay que aclararlo, de una escuadra débil del almirante Brown. Y las potencias imperiales se dispusieron justamente a internar el río Paraná y Uruguay. Declararon el bloqueo a todos los puertos, apresaron los barcos mercantes, ocuparon puntos dominantes del litoral argentino, incendiaron, arruinaron barcos, tomaron por asalto, saquearon la ciudad de Gualeguaychú, la colonia de Sacramento, tomaron la isla Martín García, y bueno, se navegaron por el río Uruguay, atacaron los pueblos, como decía, de Gualeguaychú, de Paysandú, finalmente fueron rechazados en Concordia. Y fueron también rechazados en otros pueblos, justamente la intervención no podía ocupar esos puntos guarnecidos regularmente por la Confederación Argentina. Entonces se resolvieron las escuadras anglo-francesas combinar sus fuerzas y a fuerza de cañonazos abrirse paso por el Paraná y tomar de esa forma Corrientes. Buscaban con esa con eso intimidar justamente a los gobiernos, al gobierno de acá, pero bueno, ellos no sabían que en este país estaba gobernando nada más y nada menos que Juan Manuel de Rosas. Y salvo un pequeño grupo, en todo el país, todo el mundo apoyó, acompañó y apoyó a Rosas en esta lucha contra la escuadra anglo-francesa, en una lucha que estaba en juego justamente la honra y la integridad como nación, la soberanía nacional. Todos los gobernadores, héroes militares de las campañas de la independencia acompañaron a San Martín, en esta ocasión acompañaron a Rosas, los gauchos también, que justamente apoyaban a Rosas, algunos indios también, la prensa de toda América, incluso también de Europa, nombraron y destacaron la actuación de Juan Manuel de Rosas como un representante de la independencia americana, como el padre mismo de la patria, José de San Martín, ofreció sus servicios a Rosas y apoyó a esta defensa de la independencia amenazada. Como decía Gálvez, fue la segunda batalla por la independencia. Bueno, en la costa norte de Buenos Aires, a 160 kilómetros de la capital, más o menos por donde está la San Pedro, el río Paraná forma un recodo que se conoce como la Vuelta de Obligado, que tiene 700 metros de ancho, y ahí debía pasar sí o sí necesariamente la flota extranjera para llegar a Corrientes, ¿no? Entonces en ese lugar levantó sus principales baterías el general Mansilla, un general veterano, ¿no?, que había luchado junto a Liniers, había acompañado a Artigas, había formado parte del ejército de los Andes junto a San Martín, había peleado con él en Maipú, en la campaña de Chile. Era un héroe de guerra contra Brasil. Y llevó a cabo esta campaña, esta batalla de Vuelta Obligado, que se dice que fue con mucho patriotismo y pocas municiones. Mansilla montó 4 baterías en la Costa Firme, con 160 artilleros y otros 60 de reservas, 500 milicianos de infantería, también de reservas de 600 infantes apostados en el monte, 2 escuadrones de caballería y también varios vecinos de la zona de San Pedro, de Varadero, de San Antonio de Areco, de San Nicolás. Y en la orilla, en un mogote aislado, estaban apoyadas unas anclas en las que hicieron gruesas cadenas que atravesaron todo el río. Y con esto quería representar Mansilla que los anglo-franceses, que al pasaje del río no era libre, ¿no? Querían presentarle eso y que si querían pasarlo tenían que batirse en una batalla. La flota enemiga finalmente fondeó los 2 millas más abajo y durante 2 días ambas fuerzas, las piratas y las patriotas, intercambiaron algunos disparos de cañón y finalmente el 20 de noviembre de 1845 se llevó la avanzada sobre las baterías de Obligado, a la avanzada de los buques enemigos con 99 cañones de grueso calibre. Bueno, la banda de batallón de patricios hizo oír el himno nacional y Mansillas invitó a la tropa, a los soldados, a dar el tradicional grito de viva la patria, de vivas a Juan Manuel de Rosas. Bueno, el combate se inició, se finalizó estando todos los buques en acción. A mediodía Mansillas le comunica a Rosas que el enemigo no podía acercarse a la línea de atajo, pero sin embargo por la superioridad que tenía la flota inglesa, en poco tiempo lo iban a lograr, las municiones estaban por acabar. Justamente en esta batalla se quemó hasta el último cartucho. Después de 8 horas de bombardeos incesantes, los patriotas se quedaron completamente sin municiones, pero hay que destacar que se combatió hasta la última munición, hasta la última munición, y después finalmente se lanzó la infantería de desembarco, donde se peleó justamente cuerpo a cuerpo con los europeos, que contaron con 150 bajas en la Vuelta de Obligado y quedaron arruinados sus mejores buques. Los patriotas argentinos contaron con 650 hombres fuera de combate y perdieron 18 cañones, justamente. La victoria que alcanzaron finalmente los anglo-franceses fue una victoria pírrica, una victoria a lo pirro. Justamente subestimaron a las fuerzas argentinas, pensaron que nos iban a vencer así nomás, o que nos íbamos a acobardar, a intimidar con sus escuadras, y bueno, cosa que no pasó. Forzaron el pasaje del río, pero no pudieron avanzar tierra adentro porque se encontraron con la sublevación, con la resistencia de todo un pueblo viril que acompañó a Juan Manuel de Rosas y defendió justamente la soberanía nacional. Y en toda América y Europa se lo consideró a Rosas como el único jefe americano que había resistido las violentas agresiones de las 2 mayores potencias mundiales, hay que destacarlo. Se destacó a Rosas como el gran hombre de América. en su lucha desigual contra los poderes más fuertes de la Tierra. El mismo San Martín decía desde su exilio en Francia: los interventores habrán visto que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca. Bueno, eso es lo que decía nada más y nada menos que el padre de la patria, José San Martín, una persona habilitada para hablar de este tema. Bueno, hay que destacar hoy en día, rescatar ese Día de la Soberanía como un día tan muy importante. Hoy desde el gobierno lo quieren relativizar. Sin, bueno, el otro día Cristina encabezaba el acto oficial por el Día de la Soberanía, hablaba de soberanía, pero ¿qué hace este gobierno por la soberanía? Me pregunto yo. ¿O qué hacen qué hicieron los últimos gobiernos por la soberanía, no? Yo creo que el nacionalismo tenemos que rescatar y luchar por la soberanía, por la auténtica soberanía nacional, a nivel territorial, a nivel cultural, a nivel político, a nivel económico, social. Justamente la soberanía es una de las cuatro banderas que rescata el nacionalismo social: la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, el nacionalismo cultural. Y bueno, y hay que destacar, no puedo dejar de mencionarlo, quién era quien gobernaban, ya lo dije, en esta época, en el Día de la Soberanía del año 1845, que era nada más y nada menos que el brigadier general don Juan Manuel de Rosas. Rosas nació en el año 1793, el 30 de marzo, familia estanciera, formó parte de las invasiones inglesas, defendiendo el grupo de voluntarios que se enfrentaron a los ingleses y reconquistó Buenos Aires, a las órdenes de Liniers, a quien Rosas admiraba mucho. Bueno, después de las invasiones inglesas, de la victoria argentina, se dedicó a sus estancias y demostró poder desempeñar tanto la habilidad como la tarea de gaucho en sus estancias, también como el control y la comercialización del ganado. En 1820 se casa con Encarnación Ezcurra, una mujer importante que no solo se quedó acompañando a su esposo, sino que luchó a su lado, tuvo mucha influencia en lo que fue la revolución de los restauradores. En 1818 tuvo su primera actuación oficial, Rosas, al pedido del director supremo Pueyrredón, para defender la frontera del sur del ataque de los indios. Y Rosas justamente llegó a un tratado con los caciques indios, a quien él conocía muy bien, conocía incluso el idioma de los indios. Se unió al ejército más tarde de Rodríguez en Buenos Aires para luchar junto a Manuel Dorrego y Estanislao López contra el gobierno de Buenos Aires. Renunció más tarde al ejército con su rango de coronel y regresó a la vida de campo. Continuó con sus gauchos y con los peones armados, protegiendo la frontera contra los indios. Por ese entonces gobernaba el unitario Rivadavia, unitario masón. Obviamente se enfrentó a Rosas, no estaba de acuerdo con lo que pensaba Rosas. Y así es como justamente Rosas se convirtió en un opositor a Rivadavia, abrazó la causa federal. Hay quienes dicen gracias a sus charlas con Estanislao López, el caudillo santafesino. En 1827 renuncia a Rivadavia y llega al poder Dorrego, que es destituido más tarde por el unitario Lavalle. No solo destituye a Dorrego, sino que lo fusila en 1828. Y Rosas se une a Estanislao López de Santa Fe para derrotar a Lavalle. Finalmente lo derrota en 1829. Y el 6 de diciembre de 1829 Rosas fue nombrado gobernador de Buenos Aires. Fue designado por la legislatura, eso hay que tenerlo claro, que fue designado por la legislatura por el voto popular, con poderes extraordinarios. Así gobernó hasta 1832, poco restaurando la anarquía que reinaba en esa época. Fue el gran restaurador de las leyes, restaurador de la anarquía, ¿no? Pensaba Rosas que la reconstrucción, hacer una constitución era apresurado, era prematuro en ese momento, porque había primero que organizar el país. Ahí se ve palpable en la famosa carta que le envía a Quiroga antes de que muera asesinado Quiroga. Le planteaba que había que organizar primero al país y las provincias de forma federal, y después sí dictar una constitución, si no, no iba a servir. A partir de 1832, a Rosas se le ofrecen volver a ser gobernador reelecto, pero no acepta ese cargo y se dedica a la famosa campaña del desierto, que a diferencia de lo que dicen sus enemigos y sus detractores, no fue una campaña como la que hizo más tarde Roca, que masacró a los indios, sino que justamente firmó la paz con los indios, llegó a acuerdos con los caciques, y extendió justamente el territorio patriótico hacia el sur. La legislatura le confirió el título de restaurador de las leyes, justamente. Y bueno, a partir de ahí Rosas rechaza una otra vez el cargo de gobernador. Justamente en 1835 es asesinado Quiroga. Y bueno, finalmente, visto en esas circunstancias de la anarquía, que el enemigo seguía vigente, si bien Quiroga había vencido a General Paz, y parecía que el unitarismo había acabado. Sin embargo, esta muerte de Quiroga daba muestras que el enemigo no estaba vencido, que había riesgo de que vuelva la anarquía, vuelva el terror unitario. Entonces, finalmente Rosas acepta el cargo de gobernador con la suma del poder público. Que bueno, en 1838 surge la agresión, el bloqueo de Francia al Río de la Plata, también donde tomaba la isla Martín García. Y bueno, Rosas finalmente logra la paz, patrióticamente, salvando el honor nacional. Y hay que tener en cuenta que Rosas se enfrentó, sobre todo en este segundo gobierno, a los enemigos de tanto de afuera, como decíamos recién Francia, como no, hablábamos de la Inglaterra y Francia, Brasil, Uruguay, y también los enemigos de adentro, los unitarios que estaban complotando, ya sea en Uruguay mismo dentro de su gobierno. En 1839 se da el complot de Massa, que finalmente es asesinado. Lavalle, desde Montevideo, arma una y otra vez su iniciativa de avanzar sobre Buenos Aires. En 1840 llega la paz con Francia. En 1843 se levanta en armas Corrientes. Más tarde se da la 1845 la batalla de Vuelta de Obligado, el ataque de los ingleses y franceses que ya mencionábamos antes. Y 4 años después, el 24 de noviembre, se firma la paz con Inglaterra, que nos devuelve la isla Martín García. El 31 de agosto del 50 se firma la cese de las hostilidades con Francia. En el 51, justo José de Urquiza, de Entre Ríos, uno de los generales más importantes de Rosas, intenta derrocar a Rosas con la ayuda de los unitarios, de las fuerzas de Rivera en Uruguay, con la ayuda de Brasil, con la plata de Inglaterra y Francia también. Se levanta contra Rosas, que es vencido finalmente en la batalla de Caseros el 3 de febrero del 52, la fecha trágica, y Rosas con su familia es llevado a Inglaterra en un barco inglés y se asienta justamente ahí en Inglaterra, donde vive dedicándose justamente a las actividades de campo, donde había actividades que conocía muy bien. Vivió 25 años ahí en el exilio y falleció finalmente el 14 de marzo del 77, donde es enterrado. Finalmente después, en el 90, son repatriados los restos de Rosas. Y hay que rescatar la figura de Juan Manuel de Rosas por su alma gaucha, su obra por los pobres, su defensa de la independencia, su defensa a la ultranza de la soberanía, la honradez, el apego a la ley. Justamente él se apegaba a la ley que él mismo dictaba, él mismo se sometía a esa ley, y si él no la cumplía se hacía castigar, incluso por sus peones. Y hay que destacar cómo defendió con talento, con energía, con patriotismo, la soberanía y la independencia de la patria contra las dos grandes potencias del mundo, ¿no? Inglaterra y Francia. Y hay que destacar que no fue un tirano, como decían sus enemigos, sino que llegó al poder por voto popular. El mismo Sarmiento, que fue un gran detractor de Rosas, admitió que ni una sola persona, no se tiene noticias que ninguna persona no fuera a votar a esas elecciones, que ganó Rosas por amplia diferencia, y gobernó para todos, ¿no? En especial para las clases bajas. Urquiza más tarde iba a declarar, como un arrepentimiento: hay un solo hombre para gobernar la nación argentina, y es don Juan Manuel de Rosas. Yo estoy dispuesto a rogarle que vuelva aquí a gobernar. San Martín tiene una gran admiración por Rosas, como Rosas obviamente por San Martín. Nunca se conocieron personalmente, pero había gran correspondencia entre ambos héroes de la patria. Y el libertador San Martín finalmente le lega el sable que lo acompañó en las campañas libertadoras. Textualmente decía San Martín: como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataron de humillarla. Bueno, pero ¿qué pasó después de la muerte del derrocamiento de Rosas, ¿no? El regreso justamente de los unitarios que estaban en el extranjero conspirando contra Rosas, entre ellos Sarmiento, de ellos Mitre, que crearon e inventaron la historia oficial, donde decían que Rosas era un tirano, un ataque contra los gauchos, contra los indios, contra los federales, justamente. Bueno, pero obviamente surgió después una reacción, que es el revisionismo histórico, con Saldías como el padre del revisionismo histórico, que fue perseguido justamente por esa postura. En los años 40, Gálvez saca su libro tan famoso que yo recomiendo a todos ustedes, La vida de Juan Manuel de Rosas. Con Perón hay un gran auge del revisionismo histórico. Justamente esto hace la línea San Martín Rosas Perón, que es la línea del nacionalismo argentino, línea que tenemos que sostener, que empieza con el sable libertador de San Martín, que continúa con Rosas defendiendo la soberanía, agrandando la patria justamente hacia el sur con su campaña del desierto, restaurando las leyes, venciendo la anarquía, organizando el país. Continúa con Perón casi un siglo después, dándole justamente los derechos a los trabajadores, haciendo palpable la justicia social en toda la patria, llevando a Argentina a ser una potencia no solo a nivel económico, político, en la región, en el mundo, sino también una potencia a nivel militar, a nivel cultural, a nivel deportivo. Y lo más importante para todos los nacionalistas es continuar esa línea histórica. No nos podemos quedar solamente en la contemplación o en el estudio de esta línea histórica, sino continuarla justamente, como una nueva etapa superadora. Hubiera sido muy triste que Rosas se quede solamente en la admiración a San Martín, no hubiera seguido luchando por la patria. Hubiera sido también muy triste que Perón se quede solamente en la admiración o en el estudio de Rosas y San Martín, no hubiera justamente tomado el poder, hubiera quedado como un historiador o como un teorizador. Pero él se animó a dar un paso más y llegó a lograr todo lo que nombraba recién y lo que todo el mundo conoce de Perón. Por eso los nacionalistas no tenemos que quedarnos solo en la contemplación, en el estudio de la línea histórica de San Martín Rosas Perón, sino continuarla como una nueva etapa superadora que tome justamente estas cuatro banderas de la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, el nacionalismo cultural, que tome los ejemplos de San Martín, de Rosas, Perón, y continuar esa línea histórica para llevar a todo a lo que siempre soñamos nosotros, ¿no? Hacer esa patria justa, libre, soberana, una Argentina potencia. Y bueno, esa es la lucha que tenemos todos nosotros desde el nacionalismo, desde el Partido Alternativo Social, desde la Pasaponti. Es una tarea muy difícil, el enemigo es muy grande, pero hay que tener fe, hay que seguir luchando. Existen las herramientas. Hoy existe un Partido Alternativo Social que es un partido legalizado, que se presentó en las últimas elecciones a jefe de gobierno llevando la candidatura de Alejandro Biondini. Existen herramientas como puede ser Casa Patria, donde es un lugar de reunión de todos los camaradas nacionalistas, que sirve justamente a la difusión. Existe un programa de radio internacional que ya lleva 150 emisiones. Existe también humildemente este programa de radio con La Juventud Despierta. Existe la radio N24. Es decir, existen distintas herramientas de lucha que hay que utilizarlas para justamente seguir este legado de Rosas, seguir este legado de San Martín, seguir el legado de Perón y llegar a ser esta Argentina potencia por la que tanto luchamos y soñamos. Y bueno, así que solo me queda homenajear a los héroes que han luchado en el combate de vuelta obligado, a todos los héroes que han luchado por la soberanía nacional, este gran hombre que fue Juan Manuel de Rosas. Bueno, ahora vamos a pasar a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Por cristiano bautismo, es que abarco a la patria con un yo soy mismo. Me llegó desde ultratumba, más allá de la muerte, la pasión desangrada, mentora y simiente. Poco importa el destino de aquella generación, que no hinchen la labor de sus antepasados. Desde que hay memoria, ya hay tradición, y desde que esta existe ya hay patriotismo y desnacionalidad. El pretérito obliga, escarmienta, ilumina y envalentona, Menospreciarlo no constituye profanación, sino intento de suicidio. Corazón a ultranza, por cristiano bautismo, es que abarco a la patria con un yo soy mismo. Yo me llegó desde ultratumba, más allá de la muerte, la pasión desangrada, mentora y simiente. Sí. Poco importa el destino de aquella generación que no entiende la labor de sus antepasados. Desde que hay memoria ya hay tradición, y desde que esta existe ya hay patriotismo y desnacionalidad. Bienvenidos al segundo bloque de La Juventud Despierta. Bueno, Gabriel, lo que quiero destacar es que, bueno, tenemos que seguir todos la línea San Martín Rosas Perón y no seguir las líneas que nos está imponiendo el gobierno y todas las mentiras que hay en todos lados, hablando de nacionalismo, se habla de Sarmiento y cosas de nada que ver, nos están mintiendo con la historia y le mienten a la juventud también, ¿no? Sí, hay un planteo muy hipócrita de parte del gobierno que habla a favor del Día de la Soberanía, que honra teóricamente a Rosas, pero realmente están vendiendo el país, hoy viven las minerías extranjeras que están sacando todos nuestros recursos naturales, las petroleras. Sí, están vendiendo todo, y esa no yo creo que no es la idea que se tiene del nacionalismo, estar vendiendo todo a empresas extranjeras. No tenemos, ya casi no tenemos Patagonia, ya casi no hay empresas argentinas, todo está vendido. Sí, creamos una dependencia total al extranjero. Y también hay que tener en cuenta que parece que estos gobiernos lo olvidan, que hoy tenemos un territorio usurpado, unas Islas Malvinas, no tenemos plena soberanía sobre nuestro territorio hoy en día. Sí, y siempre, bueno, cuando van a las conferencias de la ONU o cosas así, Cristina Kirchner habla siempre de Malvinas, pero como si fuera un discurso que tiene que decir nada más, para que los argentinos digan, Cristina Kirchner cree en la soberanía. Y en sí, realidad como una obligación, pero sí, realmente no nos sienten. Sí, siempre habla de lo mismo. Habla de la soberanía de Malvinas, que en realidad está mintiendo porque no hace nada. Es que solamente palabras. Y después también, bueno, siempre habla del tema del Estado palestino y sobre el Estado de Israel. Siempre habla de lo mismo, la AMIA. Salta con temas que la verdad es para ganar votos nada más, me parece. Sí, también lo recibió con honores a Simón Pérez, un genocida israelí. Sí, en el momento que estaban invadiendo Palestina, con el tema de la Franja de Gaza, que no sé si sabían que hace unos días fueron unos barcos y quisieron entrar a Gaza para llevarles medicamentos, sí, ayuda humanitaria, y no los dejaron pasar. Así que seguimos siempre con lo mismo. Bueno, y también es importante destacar que debemos tener en cuenta la verdadera historia de Rosas y no aquella de la que nos quieren contar los unitarios. Sí, justamente la historia oficial que escribió Mitre, que escribió Sarmiento. Y nosotros tenemos que poner nuestra propia visión de la historia, del revisionismo histórico, y dar justamente la batalla cultural que hablaba el programa pasado, y explicar a la juventud, a toda la sociedad, quién fue Rosas, quién fue San Martín, quién fue Perón, la historia del nacionalismo, ¿no? Y también quién fue esos supuestos próceres como Sarmiento, Mitre, Rivadavia, que, bueno, fueron las fuerzas de la antipatria que siempre se opusieron a San Martín, a Rosas, a Perón. Como nosotros tenemos la línea histórica San Martín, Rosas, Perón, también la antipatria tiene su propia línea, la línea Mayo, Casero, Libertadora, que justo celebran la caída de Rosas en Caseros, celebran la caída de Perón en la 55, y bueno, por eso hay que mantener nuestra línea histórica y darle esa batalla cultural contra la antipatria, los enemigos tanto externos como internos, que son justamente los sirvientes de ese poder externo. Y también, bueno, hay que difundirla y demostrarla, porque muchos hablan y se quedan detrás de la computadora solamente haciendo nada. Lo que tenemos que hacer es difundirlo y mostrarlo en los hechos, militando y demostrando de que el nacionalismo está vivo todavía. Sí, nuestro compromiso tiene que ser de militante. Defendemos la soberanía de forma militante, no solamente en el discurso, solamente en... de internet o de... Sí, justamente, no tienen que ser solo palabras, sino que también hechos, y porque si no el país nunca va a salir adelante con gente que dice, sí, soy nacionalista, sí, sigo la misma línea que ustedes, pero nunca los vimos. Hay sí. que demostrarlo. Sí, obviamente. Claro, muchos dicen que es difícil hoy en día con el estado actual, pero también fue difícil llegar a descolonizarse de España, ¿no? Llegar a liberarse de España, o también le fue difícil a San Martín organizar un ejército y luchar contra los realistas, cruzar los Andes, cruzar después el Pacífico hasta Perú. Fue difícil también a Rosas vencer la anarquía reinante, el gobierno unitario. Fue difícil a Perón después de casi un siglo de gobiernos justamente infames, de una década infame. Yo hablo de una década infame, pero para mí fueron mucho tiempo después de la caída de Rosas, fueron casi 100 años. Entonces, fue difícil, pero justamente la voluntad, la grandeza de esos hombres hizo que vencer esa adversidad, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Sí, obviamente, no es un papel fácil, pero hay que demostrar la lucha. Tenemos que ser los próximos héroes, se podría decir. Claro, no hay que bajar los brazos y tener fe en la victoria. Pues justamente por gente débil que no ayuda a la militancia, que milita detrás de la computadora, es que el país está así hoy en día y la gente vota al primero que te regala un vino o un choripán. Y lo que pasa es que ese es el sentimiento de lucha, ¿no? El sentimiento nacionalista, el querer progresar. Por eso yo recomiendo a toda la gente que quiera luchar que se acerque acá a Casa Patria, que se acerque a la Pasaponti. Pueden también acercarse por internet, el blog de la juventud es lajuventud-despierta.blogspot.com. Y bueno, el mail del programa, justamente, ¿cómo es, Camila? El mail es lajuventud-despierta@hotmail.com. ¿Ya llegó algún mensaje, Rey? Sí, nos llegó un mensaje de Brian de Paternal, que nos dice que nos felicita a todos aquellos que realizan el programa. Excelentes palabras, muy, muy sensatas. Sigan así, viva la patria. Bueno, un gran abrazo a Brian de Paternal. Bueno, vamos a pasar a un tema doctrinario que lo titulamos Pueblo, Estado y Comunidad. Son tres conceptos muy importantes que hacen al nacionalismo social, justamente a este nacionalismo con contenido social. ¿Nos puedes explicar un poco, Camila, de qué se trata? Bueno, un Estado siempre presupone un pueblo. El pueblo es el contenido, el Estado solamente el recipiente, la forma que ha de servir al mejor desenvolvimiento posible de la vida y al bienestar del pueblo, y que debe ser adecuado a su ser y a su carácter. El Estado es un medio para el fin. Su fin reside en la conservación y protección de la nación. El Estado no nos manda a nosotros, sino que nosotros mandamos al Estado y, por lo tanto, a nosotros los nacionalistas. Se nos ha encomendado ejercer el mando sobre el Estado y gobernarlo. La interpretación liberal dejaba prevalecer sin restricciones al individuo aislado y negaba todo nexo con el pueblo. Los nacionalistas decimos, yo no soy nada, mi pueblo es todo. El gran cambio al que se debe llegar en nuestro pueblo es el sentido por la comunidad, el conocimiento de que todos los miembros del pueblo deben estar juntos en las buenas y en las malas, el conocimiento de que la penuria del último connacional es la penuria de toda la nación y el calvario de esta también asunto de todo el pueblo. Durante años, numerosos compatriotas se dejaron engañar por la tornasoleante palabra impacto de la solidaridad internacional. Se astillaron en clases y se consumieron en el odio entre hermanos. Orgullo de clase, envidia y malevolencia imperaban en la vida del pueblo. Ante este mal surge sentido de camaradería y de comunidad popular que todo nacionalista lleva adentro. El obrero junto al académico, el artesano junto al muchacho campesino, hombre de todas las profesiones y estamentos. Exteriormente unidos por la patria, interiormente compenetrados por un espíritu y un pensamiento. Trabajadores del puño, trabajadores de la frente, una trinidad viviente, creadora, sostenida por el espíritu de la solidaridad nacional. Un pueblo unido de hermanos debe marchar orgulloso y alegremente hacia la aurora de una nueva Argentina. Bueno, excelentes palabras, Camila. Hay que destacar sobre lo que comentaba recién, que el Estado no nos manda a nosotros, sino nosotros mandamos al Estado. El concepto de Estado hay que aclararlo porque no tiende a confundir que el Estado es el gobierno. Y el Estado soy yo, decía un antiguo rey absolutismo francés, pero que yo sepa hoy día no estamos en un absolutismo monárquico, sino en una democracia. Entonces hay que aclarar el concepto de Estado. Y una frase también muy interesante que vos comentabas, que dice, nacionalistas decimos, yo no soy nada, mi pueblo es todo. Y esto hace hincapié al individualismo. Justamente nosotros no somos individualistas, sino que tenemos un concepto de comunidad, de camaradería. Sí, porque no tenemos que pensar, bueno, como decías, con un pensamiento individualista, sino que pensar en el bien de la comunidad, para que, bueno, luchando juntos y estando en las buenas y en las malas, podamos salir adelante, progresar. Bueno, eso es el objetivo de un nacionalista. Sí, a este pueblo lo tenemos que salvar entre todos, como decía el coronel Sineldín. Y también hay que destacar el concepto de camaradería. Sí, hay que, bueno, luchar hombro a hombro con nuestros camaradas, y como uno estudia, el otro trabaja, todos tienen diferencias sociales, pero para nosotros somos todos iguales, ¿no? Claro, eso es no somos clasistas, eso es lo que tiene el nacionalismo social, justamente que el campesino, el obrero, trabaja hombro a hombro en igualdad de condiciones que el trabajador el académico, el profesor, o el médico, el abogado. Sí, justamente, tenemos todos el mismo pensamiento y tenemos que seguir todos el mismo camino y bueno, y estar en igualdad, ¿no? Para luchar hombro a hombro, hombres, mujeres, obrero, campesino, como decías vos, universitarios, estudiantes, no importa qué clase social sea, somos todos iguales, ¿o no? Sí, todos somos argentinos y todos nos... Si lo viven al país, lo viven a todos. Justamente todos somos argentinos y todos tenemos que luchar por Argentina. Así que esa es la conciencia que tenemos que tener todos los nacionalistas y todos los que luchamos por Argentina. Ahora damos una pausa y enseguida volvemos. Sumate al nacionalismo social militante. Sumate a la Pasaponte, la columna juvenil del Partido Alternativa Social. Visita nuestro blog en lajuventud-despierta.blogspot.com o mandanos un mail a lapasaponte@hotmail.com. Seguí la llama, vos podés ser parte. Está desangrando por la ambición del poder, la libertad peligrando, por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la guardia el monte, ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas. ¡Viva la Manuel de Rosa! independencia. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Porque serviles inciensos nunca quemó por su gloria. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Viva la Federación y Don Juan Manuel de Rosas! Bienvenidos al tercer bloque de La Juventud Despierta. Bueno, nos acaba de llegar un mensaje. Oscar Sánchez de Flores. Gran programa, comparto la doctrina del partido, muy bien explicado y demasiadas verdades. Lo felicito por el programa y por animarse a decir y a explicar lo que muchos no se animan. Sigan por el mismo camino. ¡Viva nuestro país! Bueno, muchas gracias a Oscar. Le mandas un gran saludo desde aquí. Y bueno, también me comentaba el otro día un compañero una anécdota que contaba Perón, una cuenta que se cuenta de Perón, justamente a raíz de del tema que hablábamos la semana pasada de la sinarquía. Que Perón, cuando daba clases en la Escuela Superior de Guerra, hablaba sobre las cinco internacionales, ¿no? Que mencionaba la vez pasada, la masonería, el Vaticano, el sionismo, el comunismo, la socialdemocracia. Y cuentan que en una clase, de repente, Perón dice, pero la más peligrosa de todas es la Sexta Internacional. Y un coronel que estaba ahí, no, sorprendido, le pregunta, mi general, usted habló todo el tiempo de cinco internacionales y ahora habla de una sexta, ¿pero cuál es? Y Perón le contesta, la Sexta Internacional es la Internacional de los boludos. Están en todas partes y no descansan nunca. Están todo el día haciendo boludeces. ¿A qué se refería justamente Perón? Que gracias al control que tiene la sinarquía de los medios de comunicación, los medios de información, la educación justamente, la mayoría de las personas tienen un mal concepto o ignoran lo que es la sinarquía, ignoran quiénes están detrás de los problemas mundiales, ignoran la presencia de un gobierno mundial, la actuación de estas internacionales. Por ejemplo, la masonería tal vez tienen un concepto de es como una especie de club de amigos, cuando su verdadera, ya lo hablamos la vez pasada, ¿no? Las intenciones de la masonería, o tienen un concepto de lo que es el sionismo, o confunden muchos conceptos, o piensan que la lucha contra el capitalismo es ser comunista, cuando estas dos fuerzas actúan juntas, tienen también un mal concepto de la socialdemocracia, que también es una internacional sinárquica. Entonces por eso nosotros no tenemos que ser ningún boludo, como decía Perón, y tener mucha conciencia, tomar conciencia de lo que es este gobierno mundial, la sinarquía, las internacionales sinárquicas, y justamente luchar contra ellas, tomar conciencia es el primer paso, y después hay que luchar contra estas internacionales. Por eso muy bueno el aporte que me da un compañero de esta anécdota un poco graciosa de Perón. Bueno, acá acabo de recibir la nueva publicación de la Pasaponti, La Juventud Despierta, revista La Hoja de Combate, esta nueva edición de La Juventud Despierta, que tiene la novedad de ser de distribución gratuita, se ha empezado la distribución en los colegios, en las universidades, en los barrios, ya comenzó en realidad en las distintas mesas que tiene la Pasaponte por los barrios, y bueno, que tiene, al igual que la radio, contenido que no se ve en otros lados, y que sirven justamente para despertar a las conciencias, despertar a la juventud. Acá vemos una nota sobre que realizó el jefe de juventud de Pasaponte, Manuel Ardizone, sobre la juventud que tiene que despertar, una juventud organizada. Vemos también un informe muy interesante sobre la marcha, sobre el en contra del aborto que se realizó el 1 de noviembre. Hay también un informe del camarada Mauro sobre la espiral de silencio. Hay también, bueno, humildemente una nota mía sobre crónicas de Andinia para seguir ganando amigos. Bueno, La Juventud Despierta uno lo puede encontrar en Casa Patria, también por supuesto, como dije antes, en las distintas mesas que tiene la Pasaponti en los colegios, en las universidades, en los barrios. Si quieren hacer un pedido pueden comunicarse al lapasaponti@hotmail.com o simplemente, como dije, acercarse a Casa Patria, esto es Rivadavia 8811. Y bueno, también vamos a hacer una versión digital en breve para repartir sobre todo a la gente del interior, que nos han pedido mucho la revista, o gente del exterior también que quiere leer la Juventud Despierta. Así que bueno, más adelante vamos a comentar esa novedad. Sí, es importante, bueno, que sea un número así gratuito, con gran contenido, que para que la gente aprenda, y más que todo en colegios secundarios, lo van a repartir en universidades, y es importante para que la gente vaya abriendo los ojos. Sí, es importante propagar nuestra doctrina, nuestro pensamiento, y que seguir la llama, como dice nuestro lema. Sí, abrir los ojos a la juventud, a los chicos, porque a ellos en el colegio les enseñan mentiras todo el tiempo, entonces es como que todo lo que hay afuera es malo. Si no es el gobierno, es malo. Sí, es un gobierno tiránico en ese sentido, el que hace sobre la cultura, ¿no? Por eso hay que dar el combate cultural, siempre lo recalco, porque a partir de proyectos como la radio, la revista, el blog, internet, charlas en Casa Patria, charlas en distintas plazas, barrios, es dar la batalla cultural contra este sistema que enseña desde los colegios, de las universidades, de la televisión, los discursos de los políticos, nos bajan una línea que es la línea de la antipatria, que no es la línea nacionalista. Sí, y ellos, bueno, es como que indirectamente van haciendo propaganda en todos lados para que la gente siga creyendo sus mentiras. Y la gente crea como que este país está mejor y en realidad está peor. Estamos cada vez peor, cada vez menos empleo, y las cosas cada vez más caras. Más inseguridad, sí. Sobre todas las cosas. Sí, hoy me enteré que murió otro chico también, que mataron a otro chico. ¿A dónde era? En Junín, creo, que mataron a otro chico también, que había desaparecido el lunes. Y después dicen que no hay inseguridad, que es todo inventado, que en el noticiero solo pasan eso. Y ahí debe haber muchos casos que no deben pasar tampoco. Sí, lo que está en la tele solamente es un 5% de lo que pasa, o el 1% de lo que pasa realmente en el país. Es muy preocupante, y también es preocupante que también nos tenemos que acostumbrar. Estamos acostumbrados a prender la tele y decir, bueno, un muerto más, un secuestro más, un robo más. Y es muy triste eso de acostumbrarse a lo malo, ¿no? Sí, y saber que prendes un noticiero y es todo muerte y también mucha inseguridad. Y que nadie, que después digan que no, que hay seguridad, que el país está cada vez mejor, que la gente está feliz, y es mentira. La gente que está feliz es la que está cercana al gobierno, las que les regalan sus planes sociales para seguir teniendo votos. Y no la gente que no tiene recursos, que hay gente que no come, hay gente que vive en la calle, hay gente que no consigue trabajo, no hay trabajo, y las cosas cada vez más caras, pues como que van subiendo de a poco los precios, pero las cosas cada vez están más caras, y estamos viendo una gran mentira. Sí, eso es terrible, la tergiversación de la realidad que hace el gobierno, de sus medios de comunicación, de su discurso, que cada vez es más evidente que es mentira. O sea, es muy difícil mantener a la mentira cuando las cosas son tan evidentes, ¿no? Cada vez el pueblo se va despertando, y nosotros tenemos que hacer a ese despertar, no solo contra este gobierno, sino contra todo este sistema, ¿no? Justamente. Sí, sí, son todos, en sentido, no es solo el gobierno que miente, sino que no hay oposición, se podría decir, porque se dice que hay oposición, pero en realidad están todos juntos. Claro, es el mismo sistema. Nosotros los que estamos en la vereda de enfrente somos nosotros de la cuarta posición, y hay que mantenerla porque el tiempo nos está dando la razón, que somos los únicos que nos mantenemos siempre en nuestro discurso, siempre no nos vendemos al sistema, a ningún partido, a ningún gobierno. Y bueno, entonces por eso hay que mantenerlo con fe, con voluntad. En esto yo aplaudo esta iniciativa entonces de la Pasaponti, de la nueva revista, que como vos decías es gratuita, nosotros ponemos por encima la difusión antes que lucrar con la revista, ¿no? Igual siempre la plata que ganábamos era para justamente hacer la próxima revista o para actividades de militancia, ¿no? Pero nosotros priorizamos justamente la difusión de la revista. Sí, la difusión hacia más nuevos militantes y para que la gente conozca, bueno, sí, despertar las conciencias, justamente. Bueno, ya nos estamos acercando al final, así que espero que les haya gustado el programa. Un abrazo a todos los oyentes. Nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Viva Argentina!